difícil es hallar la solución cuando se te va un amor, cuando se va apagando el sentimiento dentro del corazón. Qué difícil es volver a empezar, volver de nuevo a confiar, cuando la vida entera se te ha hundido. ¿Quién vas a soñar? El tiempo pasa sin ilusión. Si pudiera parar el reloj y volver a las horas de antes en que vivía un fuerte amor. Oh, oh. ¿Quién puede hacerte comprender cuando te falla una mujer? La sangre se revuelve por tus venas y se pierde la fe. Se muere poco a poco en un silencio gris. Muere el niño que hay en ti. La sonrisa de antes se hace mueca. Es difícil vivir. Sin ilusión, si pudiera parar el reloj y volver a las horas de antes en que vivía un fuerte amor. Oh, oh. Volver a empezar, qué difícil es volver a confiar cuando la vida te vierte una herida que no puedes cerrar. We'll be right back.